Hola, queridos radioyentes de Radio Tlaloc. Hoy es domingo 13 de mayo y estamos en la quinta emisión de Radio Tlaloc. Y tenemos un programa jugoso preparado. Primero, querríamos hacer un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora, especialmente el ciclo zombie, que empezó hace 2 semanas. Entonces, hemos hablado hasta ahora del trabajo zombie y de la existencia zombie. Y ahora quisiéramos dedicarnos en esta línea de los zombies, más bien a buscar las claves desombificadoras. Nuestra propuesta de hoy va más en ese camino. Pues una de estas claves dezombificadoras que hemos encontrado tiene mucho que ver con la actualidad política que está viviendo el Estado español. Y bueno, una de las iniciativas populares y más famosas digamos, del último año ha sido el movimiento 15M, ¿no? Y bueno, casualidad, ayer fue el 12 de marzo, en la que había convocada mundialmente una convocatoria en contra de los recortes del capitalismo salvaje. Y durante esta noche, en la acampada, por ejemplo, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, han estado acampados cientos de personas. En Sol, en el centro de Madrid, también ha habido una acampada muy numerosa de gente que, por desgracia, ha sido desalojada a las 5 de la mañana por la policía. Y en otras ciudades también ha habido otras acampadas y otras manifestaciones durante el día de ayer, y seguirá habiendo manifestaciones, movilizaciones durante el día de hoy, mañana, hasta el 15 de marzo. O 15 De de mayo, mayo. perdón. Y bueno, cuando estábamos hablando de la zombificación, una de las claves que hablábamos para dezombificar nuestra vida era trabajar de manera colectiva, ¿no? Como lo hace el movimiento 15M o otros movimientos sociales que hay en el Estado. Y también se puede trabajar de manera colectiva en otro tipo de expresiones culturales que no son solo la reivindicación política, sino, por ejemplo, en el arte y en la cultura popular, ¿no? Y por eso el programa que traemos hoy es más bien temático, y vamos a hablar del folclore. Pero para hablar de folclore, habríamos de hacer bueno, nosotros les proponemos nuestra propia definición de folclore, que en realidad se apega bastante a lo que significa la palabra, pero nos parece importante hacerla para dejarla fuera de otras acepciones que ha tenido esta palabra y de otros sentidos que se le han dado. Y bueno, pues folclore, la propuesta que hacemos es el conocimiento del pueblo, ¿no? Que eso es lo que significa la palabra. Y al ser el conocimiento del pueblo, eso se traduce justamente en un conocimiento que es producido colectivamente, pero tiene otra parte que no solo es producido colectivamente, sino que también es disfrutado colectivamente. Y bueno, el disfrute puede ser de muchas maneras, ¿no? Hoy tenemos Hoy vamos a disfrutar de la compañía colectiva de Merichel. buenos días. Hola. Disfrutad, Vamos a darle la bienvenida con una canción de Miquel Gil. que nos gusta mucho. Nos gusta muchísimo, y ahora creo que es la segunda vez que la ponemos En 2 semanas. en 2 semanas. Pero es que nos gusta mucho. Y además Miquel Gil. Quizá ahora nos podría explicar un poquito sobre el trabajo de Miquel Gil. Bueno, tampoco mucho, pero Miquel Gil ha trabajado para recuperar la tradición oral mediterránea. Yo creo que a él, como a nosotros tres, le gusta mucho la tradición oral y él es valenciano y quizá por eso se ha centrado en la tradición oral mediterránea, pero también ha mirado hacia otras tradiciones orales que hay en el resto del mundo y que también hoy veremos un poquito de otras tradiciones orales, no solo de la Mediterránea. Y bueno, no. Vale, pues antes de dar paso a que Meritxell, nuestra catalana favorita, nos explique un poco de qué trata la cultura popular de su pueblo, vamos a saludarla con la canción de Miquel Gil que se llama Catá. De sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut al no res. De sobte un abisme, un soroll tot es trenca. De sobte un abisme, catà, catà, catà. De sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut a no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, que no resuel demà. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, en el refuel de mà. Prou i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un de mai a les respostes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, de sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla, de sobte un abisme, paregut a no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, ai, ai, ai, ai, prou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, prou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, en no resuel demà. Plau i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un de mai a les respostes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, de sobte un abisme, plau i l'aigua no mulla, de sobte un abisme, paregut a no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Hola, Meritxell. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, que te habíamos traído para que nos hablaras un poquito de la cultura popular catalana, ¿no? Y bueno, ¿de qué nos querías hablar? Bueno, pues yo había pensado que os podría explicar un poquito de qué va la fiesta de la Patum de Berga. Que sí, que la ciudad tiene un nombre un poco así. ¿De la patum de qué? De Berga con B, de Ah, con B. Barcelona. Ah, con B. Con B alta. Sí. Berga es una población pequeñita, no sé si llega a los 20.000 habitantes, que es la capital de la comarca del Bergadá. Ah, Está claro. en las comarcas de Barcelona. Y bueno, el Bergadá es una comarca que es económicamente deprimida, no tiene mucha actividad. Vaya. Y cada vez es verdad que hay menos gente, la gente se va siempre hacia la ciudad. Pero Berga y la comarca han conservado algunas tradiciones de la cultura popular y una de ellas, la más importante, es la Patum de Berga. Y la Patum es una fiesta que se celebra siempre por el Corpus Christi. El corpus. Sí, que depende cada año de la Pascua, entonces va entre finales de mayo y finales de junio. Normalmente son 4 días entre estas dos fechas. Este año cae en el fin de semana del 9 y 10 de junio. Por si Nueve, alguien. apuntároslo, 9 y 10 de junio, todos a la verga. Todos a conquistar la Berga. Y más que nada, por si alguien le interesara, pues ya lo sabe. En la Patum es como muchas otras fiestas que actualmente son religiosas o festividades religiosas, tienen un origen pagano. Y la tradición cristiana acogió muchas de estas actividades y las incorporó a sus fiestas A su calendario, ¿no? religiosas, sí, a su calendario, pero muchos de esos elementos continúan siendo paganos, ¿no? En la Patum da Berga es un conjunto de danzas, de música, de figuras que representan varias cosas. Una de ellas es la conocida lucha entre moros y cristianos, que se celebra en muchos otros rincones del En país. Alcoy, por Y ejemplo. en México también. En México Se también. hacen representaciones de los moros y cristianos, incluso hay trajes y máscaras. Y se comen también, ¿no? Y también se comen También se en la comen. arroz con El arroz con frijoles. frijoles se llama moro. Pero está bien pensado. El arroz, yo iba a decir, el arroz negro con frijoles blancos, pero es al revés. Pues sí, por ejemplo, se representa esto, también se representan las luchas entre los demonios y los ángeles. Y finalmente también tiene un sentido un tanto reivindicativo. Algunos de los bailes lo que expresan es el estado de felicidad que tuvo la ciudad de Berga cuando dejó de ser feudal y pasó directamente a formar parte del rey. Era dominio directo del rey y se libraron de las tiranías de los señores feudales. Entonces, todos estos elementos conforman un poco la fiesta. La fiesta empieza un miércoles y termina un domingo. Tiene varios momentos. Una es, por ejemplo, la Patum de Lluïment, que es para lucir todas las figuras y todos los bailes. Hay distintas figuras, hay por ejemplo los moros y los cristianos que son los turcs y caballets, que se llaman. Todos tienen un baile, hay los cabezudos, los nuevos y los antiguos, los gigantes. Y uno de las figuras más emblemáticas es el águila. Y el baile del águila es uno de los más bonitos, más elegantes, que simboliza el poder y la fuerza de la ciudad de Berga. Yo entiendo que el baile de este del águila es como de la liga es como el que más le importa a la gente, ¿no? O de los que más aprecia. Sí, durante las celebraciones es uno de los que sí, y es más impresionante porque la figura del águila es una figura que por lo menos mide más de 2 metros y tiene un baile de pies bastante sofisticado. Entonces es bonito de ver cómo todo esto sucede en una plaza pequeña, abarrotada de gente y que en el medio está el águila. Con un círculo vacío para que la gente no le pase nada, porque el águila es un bicho muy grande. Y es bonito, la gente va bailando al son de la música, realmente es bastante impresionante. Y una de las cosas más atractivas y también más fuertes, diría, de la Patum es por las noches del jueves, la noche del domingo, que se hacen al Salts de Plens, que es en la misma plaza pequeña. Los plens son personas cubiertas totalmente por hojas con unos petardos en la cabeza que durante 3 minutos sueltan fuego. Hay 100 personas de estas en la plaza pequeña y finalmente todos explotan. Los petardos explotan y es como una representación de una orgía infernal, dentro de la plaza. Es impresionante, es muy bonito de ver, es un poco peligroso también, porque hay mucha gente, hay mucho movimiento y hay mucho fuego y mucho petardo. Entonces hay que saber un poquito para dónde se va. Y la gente tiene un ritmo, tiene una dirección y es complicado. Pero de todas maneras es una fiesta que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Y es una fiesta que yo diría que a los de la comarca del Bergadá, los bergadans se sienten muy, muy, muy orgullosos de su fiesta. Es como un símbolo de identidad que teniendo en cuenta toda la realidad social que viven estas comarcas, es una manera de reivindicarse. Y en cierta manera creo que el hecho de que en los plens, que es lo más popular, se haga el jueves y el domingo, es para decir esto. Es Esto es para que los de Barcelona quizá no colonicen la fiesta como dicen que colonizamos todo por ahí. De hecho, no sé cómo, ¿sabéis cómo nos llaman a los de Barcelona? Los pixapins. Pues eso, para que como siempre nos tratan así. Pues yo creo que lo han hecho para quedarse ellos un poco con la esencia de las fiestas. Y Pues, bueno, está ¿os eso. parece que escuchemos el baile del águila? Sí. De la liga, perdón. Pues allá va. Bueno, pues esta es la canción del águila y es muy bonito de ver si tenéis la oportunidad, la verdad es que es precioso. Y todas las otras canciones, normalmente son canciones que fueron escritas hacia el siglo XIX, ¿eh? Se recuperó la tradición, pero hubo artistas que compusieron esas canciones expresamente para continuar la fiesta de la Patum. Bueno, para continuar con las tradiciones, os he traído una receta Qué bueno. De. Sí, ya veré. Uy, sí, esta es la mejor receta que habéis dado, seguro. No, es muy sencilla. Es la receta de para fabricar la horchata de chufa. También, bueno, supongo que todos sabéis lo que es la horchata de chufa. Es típica de Valencia. La bebida es una bebida que se toma normalmente en verano, refrescante, muy dulce. Es muy fácil de hacer, los ingredientes son muy fáciles, y es un poco orientativo, ¿eh? Aquí cada uno haga como le vaya bien. Si a uno le guste dulce, dulce. Si no le gusta, pues no. Como dice un amigo mío, aquí cada perro se lame su cipote. Bueno, pues mira, entre cipote y vergas, pues aquí lo que queramos. ¡No caigas! ¡No, cabrón! Bueno, perdonadnos, tenemos unos pequeños problemas técnicos, se nos está cayendo el servidor de vez en cuando. Bueno, suponemos que es porque el servidor está lleno de gente escuchando Radio Tlaloc y se está Claro, saturando. debe ser eso. Tiene que ser eso. No, no, no le vemos otra explicación posible. Entonces, estábamos con Merichel hablando de que nos iba a dar la receta de la horchata. Para la gente que solo ha probado la horchata chufi y no le ha gustado, tranquilos, que no sabe a eso. Eso No. es otra cosa Eso no tiene diferente. nada que ver. Y para los que solo han probado la horchata de arroz o la horchata de almendra, Es otra es cosa. otra Es cosa. otra cosa. Totalmente distinta, ¿eh? En este caso, para hacer una buena horchata de chufa, necesitamos 500 gramos de chufas, que es un tubérculo, 450 gramos de azúcar, quien quiera más o quien quiera menos, eso cada uno, y unos 2 litros de agua. Eso también dependerá de si la queremos más líquida o más densa. Las chufas se pueden encontrar en las tiendas que venden cosas a granel, se dice. A granel, A sí, granel. a peso. A peso, exacto. Hay algunas tiendas, comercios antiguos, normalmente, donde las podremos encontrar. Se cultivan básicamente en Valencia, ¿eh? Allí es la tierra de las chufas. Total, que cuando tenemos estas chufas, las tenemos que poner en remojo y lavarlas bien. Y las tenemos que dejar en remojo durante como mínimo 12 horas, pero si puede ser un día mejor, porque así Mejor. se hinchan más. Cuando las tenemos ya hinchaditas, las escurrimos y las. O bien las pasamos por el mini pimer, que siempre es más fácil, más rápido, o las chafamos con el mortero, que es un poco más trabajoso, Con pero el bueno. molcajete. Molcajete. El molcajete, claro. Molcajete. En México lo pueden hacer los que no tienen mortero. Bueno, estábamos hablando Del molcajete, del molcajete. que es un mortero, pero bueno, en México es un mortero de piedra y se muele con otra piedra. Generalmente se usa para hacer salsas y cosas saladas o con chile o con ajo. Entonces, no es tan recomendable hacer la chufa ahí y el agua, porque la horchata, porque sabría a ajo. Pero si tienen un molcajete limpio, que no haya tenido ajo. Y si no, mi abuela luego tiene unas técnicas de limpiado de molcajete que a lo mejor pueden ayudar para que se haga. Bueno, no sé, yo no lo, yo creo que es demasiado trabajo para demasiado para las chufas. Yo creo que haciendo electricidad se puede utilizar el mini O el pimer y no. pasapurés, ¿no? El pasapures, que es el mini pimer, Ya ves, ¿no? yo tampoco. Aquí no, bueno, es que aquí parece que no se usa Ah, pasapuré. Es el. una cazuela que tiene una rejilla y una manivela. Y tú le das la manivela, ra, ra, ra, y va. Es como Como para rallar verdura. para hacer purés, se Bueno, pero usa. tiene que estar ya medio Cocido. cocido. Sí, es verdad. Sí. Y Las la chufas chufa está más continúan un poco dura. duras. Son duras, Un vale. poquito, aunque están ahí con agua, están aún Bueno, duritas. entonces el pasapuré es mejor para el puré de De, patatas sí. Y de calabacín. Total, que cuando ya tenemos eso se le añade. ¿Qué? Joder. ¿Por qué? Cabrón. Es porque está cascando el servidor. Vamos a intentar. ¿Sabes qué pasa? Que si lo pongo por aquí, ahora mismo no se va a escuchar por Radio Tlaloc. ¿No? Pero se va a Se guardar va a igual. grabar. De hecho, se acaba de grabar esto que estamos hablando ahora. Ah, bueno. Continuamos. Continuamos. Bueno, el caso es, cuando ya nos tenemos todo machacado, que esto nos quedará una masa, ¿eh? Le añadimos un litro de agua y lo mantenemos allí durante unas horas para que, como si macerara. Pero sin calor. Sin calor, no, normal, normal. Una vez esté hecho, todo eso se tiene que escurrir, ¿eh? Se tiene que. La manera más tradicional es poner toda el pozo de la chufa que ha quedado dentro de un trapo y se escurre como si estuviéramos escurriendo la colada, ¿eh? Dentro se tiene que. Y que vaya soltando todo el líquido, el agua impregnada del gusto de la chufa. Cuando hayamos hecho esto, se le añade el azúcar y se le añade el agua. Y entonces es cuando veremos si queremos que la chufa sea, y la horchata sea más fuerte, será más dulce, menos dulce, etcétera. Pero el proceso es muy sencillo, es un poco largo porque se tiene que esperar unas horas, pero es sencillo y es bastante fácil. Y queda una horchata buenísima. Y para terminar, me gustaría recordar la leyenda de la horchata, de dónde viene el nombre de la horchata. Y esto lo dicen en Valencia, que es cuando el rey Jaume I se fue a reconquistar, bueno, lo de la reconquista podríamos hablarlo otro día, de eso que reconquistaron, ¿no? Pero se fue a reconquistar Valencia. Cachi en la mano. Es que nos está dando unos problemas, esto. Tonto, tonto. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Por qué puede ser? Es por ellos. ¿Quiénes son ellos? Es siempre igual, como en la tele, cuando no funciona. No son ellos. Bueno, queríamos decir a Geeks.tv que ya os vale de tirarnos el servidor todo el rato, ¿eh? Así que dejarnos emitir de una ¿Será vez. ¿Será censura? Seguro nos están censurando. La gente no quiere que se sepa cómo se hace la horchata. Son los de Chufi. Son los de Chufi que están tirándonos Madre el servidor. Cabrones, los de Chufi. Bueno, total, el señor Jaume I se fue a conquistar Valencia y paró en una posada porque estaba cansado. Y le pidió algo para beber a la mujer que servía y le trajo una bebida blanca, refrescante y muy dulce. Y entonces el Jaume I dijo: "Això és horchata". Qué flipado, ¿no? Era flipado el Jaume I. Hombre, era rey, perdona. Yo le llamo chata, a ver. Si no sé, no, esa es no la conocía de nada, la pobre chica esa. Ya, si no, es mal educado. Pero a ver, si tenía derecho de pernada, no le va a decir a su chata. Era lo menos que. Era lo más suave que podía hacerle. Exacto. Total, que esta es la leyenda del origen del nombre de la horchata. Y realmente vale mucho la pena, así que sí, en cuanto podáis, realmente es fácil y es buena. Pues muy bien, para hacer un homenaje a los valencianos, vamos a poner a un cantautor de la nueva canción catalana que se llama Raimon, que no sé por qué es bastante desconocido en algunas zonas de. Yo, por lo menos, a los barceloneses que les he preguntado no le conocen. Hombre, pues. Porque ¿a quién le has preguntado? No son de Barcelona, son lleidatas. Le dejan como aparte. Como, ¿sí? ¿De verdad? Como si fuera un pringaillo. Pues también tiene mucho, mucho público aquí. O sea, al menos, bueno, en el ambiente que yo me he movido, pero no sé. Bueno, pues. Que no sea como Serrat, evidentemente, pero. Claro, ya. Pero vaya. Bueno, pues para reivindicar a la cultura valenciana vamos a poner a Raimon. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei digna, diguem-ne, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Bueno, pues habéis escuchado a Raimon y Diguem No. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a coger nuestro teletransportador al mundo paralelo y vamos a llegar hasta Euskal Herria y vamos a cambiar, vamos a hablar de otro tipo de cultura popular y folclore, claramente el folclore vasco, ¿no? Y bueno, que quería hacer una pequeña reflexión sobre que ahora, últimamente, hay un montón de muchísimos grupos de folclore, o sea, que están haciendo canción tradicional o música popular, como queráis llamarlo, que están recogiendo expresiones artísticas de otras épocas, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, y se las están reapropiando y están transformándolas y dándoles un nuevo significado, ¿no? Están cogiendo expresiones artísticas populares y devolviéndoselas al pueblo de otra manera. Por ejemplo, se me viene a la mente Amar en Alabak, que son unas 5 o 6 muchachas de Zuberoa que cantan a capela y hacen una escenografía súper súper interesante y súper bonita, como mezclado con teatro y con canciones tradicionales. Y quería poneros una canción que se llama Emazten Favore, que está basada en un poema escrito por, creo que es Etxepare, ahora mismo no me acuerdo, lo siento, creo que es Bernard Etxepare, en 1560 y algo, o sea que en el siglo XVI, que es una especie de poema protofeminista, aunque no llega a serlo, ¿no? No llega a ser un poema protofeminista, pero para la época yo creo que tenía una visión de la mujer un poquito más pícara de lo que era, ¿no?, lo normal, un poquito más lúcida quizás. Y bueno, estas chicas de Zuberoa la han adaptado al canto a capela y yo creo que es una adaptación muy buena que recoge una expresión artística de hace 500 años y la recupera, la resignifica y la convierte en algo que la gente de hoy en día puede apreciar y entender, ¿no? Por lo que ha habido una comunicación que ha superado no solo la barrera del espacio, sino del tiempo también. Y bueno, os dejamos con Emazten Favore de Amar en Alabak. Gaizki eran diroie, aie songie aitia, onesta golizate. Emaztiak zerengatik, gaitzeranen dirate. Handi eta txipi oro, gaitzeraile horrok behar luke pentsatu, bera eta beste horro nundik gina den txortu. Ama emazte dinalez nahi nuke du. Amagatik andre horok behar luke gora du. Gizonaren probetsuko emaztia beti da. Oro behin haietarik sortzen gira mundura. Sortu eta hilginate harkaz ez bagintza. Haziz geroz egun oro kusak plazerik, ez gizona ez etxia, behin ere sahurik. Etxian den gaiza oro, gaizki ere glaturik. Baradizin nahien uge, espalitz. Jinkuk emaztia maite, mundu horoz gainetik, zelutik aiaitsi zelik, hartzaz amoraturik. Emaztiak ezari du, gure anaietarik. Andre oro laidatzeko haren amoregatik. Hemos tenido a Marena Lava, que hemos tenido un pequeño problema técnico también en el camino, pero bueno, aunque la emisión no está saliendo del todo bien porque se nos está colgando el servidor, luego podéis escuchar de nuevo la grabación de la emisión que hemos emitido, que la grabación sí que va a estar entera y no cortada como la emisión que estamos emitiendo. Lo sentimos mucho, pero es todo culpa de Geese.tv. Y bueno, siguiendo con, bueno, os recomiendo que si viene cerca de vuestro pueblo Marena Lava, sin duda vayáis a verlas porque tienen un potencial impresionante para verlas en directo, sobre todo es impresionante. Son cinco chicas del País Vasco francés que cantan y ponen en escena un espectáculo muy bonito. Y bueno, ahora me gustaría hablar de un instrumento que es único en el mundo, único en el sentido de que es uno de los pocos instrumentos que se toca de forma colaborativa, ¿no? Que es lo que llevamos hablando en todo este ciclo zombie, que las cosas para hacerlas de una manera no zombie hay que hacerlas de manera colaborativa, echándose una mano. Pues la chalaparta es el instrumento del que os voy a hablar, es un instrumento que se toca siempre entre dos personas. No se puede hacer una canción de chalaparta solo con un intérprete. Entonces, bueno, para los que no sabéis lo que es la chalaparta, se monta sobre dos caballetes, cuatro o cinco tablas grandes de madera, y se golpean con listones cortos de madera, de forma que hace un ruido como hueco con muchos matices armónicos y muy rico y rítmico, pero melódico a la vez. Y la verdad que es un instrumento que se ha recuperado últimamente, y su historia es bastante interesante, porque el tema es que hasta los años 60 se había perdido, ¿no? Hacia los 60 ya este instrumento no se utilizaba. Este instrumento viene de las prensas de sidra. O sea, realmente las tablas que se tocan eran las tablas que se usaban para prensar la sidra, Y lo que se hacía era, una vez que se había hecho la sidra ya, se dejaban en el techo de los caseríos a secarse. Entonces, cuando el sol ya había secado esas tablas, se supone que la sidra más o menos ya estaba preparada para el consumo, entonces bajaban los tablones del tejado del edificio al suelo y los golpeaban, los tocaban para llamar a la gente de los caseríos de alrededor que se acercaran al caserío en el que la sidra ya estaba para tomar, por lo que la gente llevaba su comida de casa y se compartía la sidra que habías hecho. Claro, se compartía la sidra porque esa sidra había sido recogida gracias a la Entre ayuda de todos, todo, al trabajo colectivo, ¿no? gracias a los trabajos colectivos de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los años 60 y más tarde se ha ido recuperando y se nos ha caído el servidor de nuevo. ¡Qué pesadilla! Pero Pero bueno, esto sigue grabando, ¿no? pero esto sigue grabando, así que voy a seguir hablando. Bueno, Bueno. el tema es que este instrumento, que como he dicho siempre se toca entre dos personas, se ha recuperado, lo han recuperado algunos intérpretes a finales del siglo XX y se le ha dado un significado nuevo, ¿no? O sea, se ha resignificado y han surgido nuevas formas de tocar. Y uno de los grupos, digamos, que lleva la bandera Dalit de la Chalaparta es Horeca TX o Horeca Teixa, que seguramente todos los vascos ya conocéis, pero bueno, en el resto del planeta pues quizá no son tan conocidos. Hace poco hicieron un documental que se llama Nomadak Teixa o Nomadak TX, en el que iban a todas las partes del mundo a fabricar chalapartas con materiales de los lugares. Por ejemplo, iban a Laponia y en Laponia fabricaban una chalaparta de hielo, o iban al Sahara y lo hacían con piedras, o iban a la India y mezclaban la chalaparta con otros instrumentos de percusión y de otro tipo de la India, o mezclaban con canto diatónico en Mongolia. La verdad que es un documental que está bien. Yo, si queréis buscarlo en internet, Nomadak Teixa, Nomadak, acabado en K y TX. Y bueno, quería poner una canción tradicional de Chalaparta, pero se me ocurrió que quizás esta versión moderna de la música de Chalaparta es lo que ahora mismo hace más sentido, ¿no? Lo que la gente ahora entiende como Chalaparta, digamos que los ritmos tradicionales se han mezclado con otras formas de tocarla y con otros sonidos. Así que os vamos a poner una canción de Horeca TX, que es una versión de una melodía de Mikel Laboa, que se llama Marcha Batenle Nota, que es muy conocida en el País Vasco. Y espero que os guste muchísimo. Eguzkiak urtzen du goian elurritako elurra. Uharka da jausten ibarrera geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azituko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor manpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Pues así como esta canción que se han reapropiado, pero es, entiendo, mucho más vieja, también en otras partes del mundo pasa algo parecido con el folclore. En el caso de México, en el sur de Veracruz, en el Sotavento, está el son jarocho. Y una de las canciones más viejas de son jarocho que tenemos es el chuchumbé, del que todavía se cantan. Y el chuchumbé está guardado, o sea, tenemos conocimiento de su existencia, que viene desde la época de la Inquisición, gracias a la Inquisición, que prohibió que se cantara el chuchumbé, que en alguno de sus reales o inquisitoriales decretos dijo, está prohibido cantar este son, y entonces estaba escrito para que quedara claro que era lo que no se tenía que cantar. Y gracias a eso, todavía podemos cantar el chuchumbé, que es uno de los sones jarochos más viejos que hay. Luego el son jarocho, hubo un movimiento, o bueno, hay un movimiento que ha sido como un resurgimiento del son jarocho a partir de los años 70 y 80. Y ya, bueno, ahora iremos hablando un poco más de eso, pero para empezar me gustaría que escucháramos el chuchumbé. Pues ahí os dejo con os dejo. Su entonación bonito se oye y se ve. Bueno, pues el chuchumbé todavía se toca. Esta versión que acabamos de escuchar es de, si no mal recuerdo, esta no es de Quemayama, es de Chuchumbé, de un grupo de Son Jarocho que ahora ya se desintegró y se reformó en otros. Sus integrantes, algunos de ellos están ahora en Quemayama, pero el grupo se llamaba Chuchumbé y ellos son los que cantan esta versión de Chuchumbé. Y los sones jarochos regularmente se tocan en los fandangos, que son las fiestas de su talento donde se tocan los sones. Son fiestas populares donde va toda la gente a un lugar, regularmente a una plaza pública. Y en esta plaza se tocan los sones, se pone una tarima, van los jaraneros, que los jaraneros son los que tocan las jaranas, que son las guitarras de son. La jarana es una guitarra que posiblemente venga de la guitarra barroca, que los jaraneros, que no eran jaraneros en ese entonces, la gente en las rancherías en México, cuando, bueno, y en el Sotavento, cuando vieron las guitarras barrocas, hicieron su propia versión de la guitarra barroca y de ahí salió la jarana. Y ahí está la jarana primera, la jarana segunda, la jarana tercera, y hay otros tamaños de guitarras también. Está el mosquito, que es aún más chiquito, y el chaquiste, que se llama así porque hay unos moscos que son aún más chicos que los mosquitos, que se llaman chaquistes, y entonces está el chaquiste. Y además está la leona, y ¿Qué es la leona? la leona es como un guitarrón que tiene una pancita hacia atrás y es muy grave. En realidad tiene un sonido muy, muy bajo. Y también está el cajón, que se parece al cajón que se usa en el flamenco. Y bueno, se toca otra cosa que se llama el marimbol, que es una caja de madera parecida al cajón, pero que tiene unas teclas de metal anchas. Hace como plot. O plaque, depende. Hace como boom. Y también se toca la quijada de burro, que es una quijada de un burro. Y los dientes dan este sonido como parecido a un como a un güiro, como No, un a giro. un ¿Qué es poco un güiro? El riquirri de las El raca traca. Ah, vale, sí. Quizá, es que creo que en la otra canción que tengo ahí puesta para hoy no hay quijada de burro, pero luego voy a poner una donde se escuche la quijada. Ah, ya sé en cuál sí se escucha, pero ya no la podemos poner, ¿no? Sí. Bueno, hay una que está, igual la ponemos al final, final, final, donde se escucha una quijada de burro. Y además, como les decía, en los fandangos, además de que se tocan todos estos instrumentos donde van los jaraneros, se zapatea, se lleva una tarima de madera. Y entonces están los instrumentos de cuerdas, los cajones y todo esto. Y el cuerpo es instrumento porque se zapatea y es instrumento porque se canta también. Y la manera de cantar el son son improvisaciones, 10 versos octosílabos que se improvisan ahí. Muy a menudo son sones que están hechos y que se reimprovisan. O se reensayan, o se reversan, no suena muy bien. Se cantan al revés. Como el chuchumbé, como la guanábana, como los pollos. Todos los sones se retoman, se guarda la melodía y algunos versos, los versos principales, los estribillos se guardan, pero regularmente se cambia la letra del son. O digamos que es la misma, una versión parecida, pero modificada. Y bueno, al movimiento de resurgimiento del son jarocho, que viene hacia los 70 y los 80, hay grupos como los Parientes de Playa Vicente que han sido muy importantes en ese movimiento, y también está Son de Madera, que viene de una familia de soneros de tradición jaranera, que es la familia de los Gutiérrez. Y allí está, por ejemplo, Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco y Ramón Gutiérrez, que está en Son de Madera y que es el autor de la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama El Amanecer, que yo creo que es... Siempre es difícil decir una sola canción, pero yo creo que es de mis sones consentidos y... Bueno, él son casi, pero bueno. Se llama El Amanecer y... Pues disfrútenlo. Sí, yo creo que es un son que le gusta mucho a Radio Tlaloc en general. Bueno, perdonen por los problemas técnicos, no sabemos qué puede estar pasando. Tal vez es que está saturada la red porque tenemos tanta gente escuchando, pero trataremos de que esto ya no pase en el futuro, lo que esté en nuestras manos. Lo que esté en nuestras manos. Y lo demás les pedimos su paciencia. Y pues ya estamos acabando. Vamos a poner una canción más dedicada a Mary Chey. Petición. Petición de nuestra fan number one, que además hoy es colaboradora y otros días también. Como catalana. Si a ella le apetece, como catalana o como otro tipo de cosas que sabe hacer ella, era como colaboradora del programa. Y bueno, la canción que vamos a poner, ya la hemos puesto otra vez, pero nos gusta tanto que la vamos a volver a poner, que se llama Henry Lee, de Nick Cave and the Bad Seeds, en colaboración con la gran artista PJ Harvey. Y no sé, ¿quieres saludar a mi madre? Que nos estarás escuchando. Mamá de Mary Chey, muchas gracias por ponerla. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Sabréis que esta emisión la colgaremos en radiotralog.com, no, radiotralog.blogspot.com.es, y tenéis el chat para comentar lo que queráis, o si no, en los comentarios del blog también podéis ponernos a caldo o mandarnos dinero. Bueno, dinero no hace falta realmente, pero cuando ponemos a caldo ya nos vale. Pero algún tupper. Sí. Con unas patatas. Una cosita que no hemos comido. Bueno, lo que queráis. Y gracias a todos por escucharnos y hasta la siguiente emisión. Hasta luego. Adeu. Adeu. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. Flesh drops from your bones for the good.